aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de la iVox de Aquí la Voz de Europa, desde las webs de Democracia Nacional y de la Tribuna de España y del canal 5 Radio. Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, se reunió con el millonario especulador liberal George Soros. Según el propio Borrell, los temas que se trataron fueron la inmigración, los problemas de Europa y África. Teniendo en cuenta los antecedentes de ambos personajes, que Borrell ya dijo que la Unión Europea necesitaba 21 millones de inmigrantes cuando dirigía un observatorio europeo, y que Soros y sus ONGs son los que financian la invasión tercermundista de Europa, llegando el propio Soros a reconocer que iba a invertir 500 millones de dólares para financiar la estancia de los supuestos refugiados que llegaron a Europa, podemos adivinar que el tema tratado por ambos personajes ha sido seguir promoviendo la sustitución étnica de los europeos por inmigrantes africanos. África va a duplicar su población en los próximos 30 años y la única manera de evitar un estallido social en ese continente es enviar a toda su población sobrante a Europa. Ese es el macabro y genocida plan que las élites masónico-sionistas tienen para nosotros. Nos preguntamos quién ha votado al señor Soros para que esté siempre reuniéndose con la cúpula política de la Unión Europea para decirles lo que tienen que hacer, como ya hizo con Pedro Sánchez cuando se reunió con él a principios del verano pasado para ordenarle que España se convirtiera en el nuevo destino para cientos de miles de inmigrantes ilegales. Está claro que Soros es el auténtico capo en la sombra de la Unión Europea, algo que a los europeos debería preocuparnos de manera extrema, pues los planes de este ancianito son de sobra conocidos. Algún día sabremos qué fuerza satánica mueve a este señor a punto de cumplir los 90 años para que siga teniendo esta tenacidad y esta determinación a su edad. Este señor que, aunque pueda tener ciertas diferencias con la derecha sionista israelí, no deja de ser un testaferro del sionismo internacional. Soros lamenta que la Unión Europea carece de mecanismos para funcionar correctamente, lo que traducido al lenguaje llano significa que hay que dar todavía más poder de decisión y de ejecución a los gobernantes de Bruselas, pasando por encima de la soberanía nacional de los estados, que, al perder dicha soberanía, no tendrán ningún medio para protegerse de la dictadura de la Unión Europea, que estará gobernada por los Soros de turno. Este es el plan que la prensa llama la Europa Federal, un plan que, en España, es defendido por todo el mundo, PP, PSOE, Podemos, los separatistas y muy especialmente por Ciudadanos, cuyo candidato a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha alabado públicamente a Soros. Soros advierte de que, de no llevarse a cabo estas reformas, la Unión Europea corre el riesgo de acabar como la antigua Unión Soviética, es decir, desapareciendo. Nada podría alegrarle más a todos aquellos que defienden las auténticas raíces y los intereses de Europa, que este engendro antieuropeo, llamado Unión Europea, pase al basurero de la historia. En el colmo del cinismo, Soros llama fuerzas antieuropeas justo a aquellos que defienden a la auténtica Europa, mientras que Soros y su tribu defienden la anti-Europa. Una Europa sin europeos, en la que sus doctrinas venenosas como el liberalismo, el marxismo, el antirracismo o la ideología de género acaben exterminando a los europeos por la falta de natalidad, en la que su Banco Central Europeo acabe arruinando a los europeos a base de dinero deuda, en la que europeos y rusos se peleen entre sí cuando deberían ser aliados, en la que la cúpula traidora de la Unión Europea apoya a Estados Unidos y a la OTAN en sus absurdas guerras en Oriente Medio en beneficio de Israel, y en la que nuestras élites permitan que decenas de millones de musulmanes entren sin control. Esa es la Europa que quieren Soros, la Unión Europea y el régimen del 78. Por lo que, en lo que respecta a nosotros, el día que la Unión Europea desaparezca, lo celebraremos, porque significará que la auténtica Europa todavía tendrá una posibilidad de sobrevivir. Noticias y empieza el programa. El rey ensalza la aportación de los inmigrantes marroquíes al desarrollo de España. Cazadores y criadores de perros se unen contra las leyes radicales animalistas. Un documento de Villarejo relaciona a Francisco González con el incendio del Windsor. El 44% de los chalecos amarillos piensan que hay una conspiración sionista a escala mundial. Trump insta a la Unión Europea a recibir a más de 800 miembros del ISIS capturados por Estados Unidos o se verá obligado a liberarlos. España afronta la segunda oleada de despoblación. La deuda pública se disparará al 132% del PIB en 2048 si no se toman medidas. Aumentan casi un 23% las violaciones en España durante 2018. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Pues tras la lectura de estas noticias empezamos el debate semanal de Aquí la Voz de Europa. Esta semana nos acompaña Manuel Canduela. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa y también, por supuesto, un saludo para ti. Pues, Manuel, tenemos elecciones. El señor Pedro Sánchez, el aún presidente del gobierno, ha convocado elecciones de manera sorprendente para el 28 de abril, antes incluso que las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La verdad es que Pedro Sánchez, podemos criticarle en muchas cosas, pero la verdad es que el hombre tiene su astucia política porque ha visto que le convenía adelantar las elecciones incluso antes de esa fecha de las europeas, porque de lo contrario, de hacerla durante ese mismo día o de hacerlas después, su partido podría salir bastante perjudicado. Ha visto que no puede seguir yendo de la mano, temporalmente, evidentemente, de los independentistas, que esta oleada patriótica que recorre toda España se lo podía llevar por delante, como ocurrió ya en las elecciones andaluzas, en las que el PSOE tuvo una bajada importante y la derecha que la gente identifica con más patriotismo, más soberanismo, más unidad, pues tuvo unos resultados que la llevaron al gobierno. Por otra parte, sabemos que Podemos está pasando una mala situación y es muy factible que el PSOE recoja pues todo ese voto que en su momento se le fue a Podemos y puede también por ese lado crecer bastante. Además, hay una crisis económica en ciernes que, como siempre, nunca nos la advierten, siempre llegan de golpe. Luego los economistas se parten la cabeza diciendo cómo llegó esa crisis y nadie la vio venir. Evidentemente, claro que la veían venir, pero siempre hay consignas de estas crisis, taparlas todo lo posible hasta que es inevitable taparlas. Y si llegara esta crisis, que probablemente puede llegar en otoño o principios del año que viene, y se produjeran elecciones, pues por supuesto el desgaste que sufriría el partido del gobierno sería realmente importante. Analizando todas estas cuestiones, Sánchez ha decidido que le conviene elecciones al PSOE, y sabemos que las encuestas son siempre totalmente falsas y manipuladas, pero parece que todas le dan un resultado relativamente bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos las combinaciones que pueden darse. Realmente solo son tres, que es un gobierno del tripartito de derechas liberal, otro gobierno de Frente Popular y un gobierno iba a decir transversal, aunque no lo es, porque PSOE y Ciudadanos son casi primos hermanos en su ideología, pero sería otra posibilidad que ya se contempló en el año 2016. A partir de ahora empieza la campaña electoral, veremos a ver qué ocurre después del 28 de abril, pero como nos preguntamos en el titular de este programa, pues veremos si cambia algo o al final, como siempre, todo sigue exactamente igual. Pues por desgracia vamos a tener una continuidad, eso es así, pero aunque gane el Frente de Derechas, por llamarlo de alguna manera, aunque vuelva a repetir el PSOE, y también habría una posibilidad que se ha dado en bastantes países, coyunturalmente, pues una especie de gobierno de salvación nacional entre aquellas fuerzas que se dicen democráticas, que podrían ser en su caso el PSOE, con Ciudadanos y también el Partido Popular, llamando a la responsabilidad, hablando de alejar a la extrema derecha, porque se auguran muy buenos resultados también para Vox. Pero claro, esto es una posibilidad real, incluso en ciertas declaraciones de los señores de Vox, como las recientes del señor Ortega Smith, diciendo que habría que ilegalizar a todos los partidos que sean antidemocráticos, incluida la Falange, pues está ya en esa línea tan criticada por los patriotas, por nosotros, en los que hacen una diferencia, no entre enemigos de la patria y defensores de la patria, sino entre los supuestamente llamados constitucionalistas y el resto que no lo somos. ¿El PSOE se puede considerar constitucionalista, un partido histórico más viejo que la Falange, más antiguo, con unos valores que en la República fueron los del comunismo, los de implantar el socialismo bolchevique en España, un partido que nos llevó a la guerra civil y que una vez reconstituido en España con dinero de la CIA y dinero también del Bundesbank, podemos decir que es democrático cuando organizó los GAL, cuando ha llevado a España las mayores tasas de corrupción, de paro, de miserias, de pedofilia, de casos extraños? Pues verdaderamente esa es la división que plantean, y cuando esto ya empiezan a sentar las bases, pues puede ser que tengamos un escenario, no lo sé, como siempre decimos, no tenemos la bola de cristal, dependerá mucho de lo que la oligarquía decida, porque tengamos en cuenta que las encuestas, primero, están falseadas y, segundo, no valen para nada, porque dependerá de la campaña electoral, de los escándalos que quieran sacarle a unos y a otros, de los minutos que quieran darle a unos y a otros, y, por supuesto, partimos ya de una base, como ya dije en el anterior programa, totalmente amañada. En pocos meses es imposible que ninguna otra candidatura consiga, de las que no están aceptadas, reunir los avales, reunir el dinero suficiente. Todo lo hacen pues para coger siempre a contrapié a cualquier organización que no sea de las aceptadas en el club del sistema. Y esto es así, a la gente le cuesta verlo, que todos los partidos que nos sacan en la televisión y que nos ofrecen forman parte de la misma carta y del mismo menú. Sobre si Pedro Sánchez sacará buenos resultados, lo tiene difícil porque el fin de este PSOE, el fin del PSOE, aunque a la gente le cueste creerlo, cada vez le cuesta menos creerlo a la gente, no es otro que el destruir España. El PSOE es una organización desde el primer día masónica y antiespañola, creada por un criminal como fue Pablo Iglesias, el antiguo, no este, aunque este ha cogido no solo el nombre, sino también todo su odio contra la patria que le vio nacer, y el objetivo es destruir España. Entonces están en eso, en unos momentos en los que el pueblo español empieza cada vez más a estar más despierto, empieza a ver las conspiraciones, empieza a darse cuenta, está en ese proceso que nosotros llevamos tanto tiempo alertando, que por etiquetarlo de alguna manera, ya sé que muchos criticáis esta forma de expresarme, pues lo llamaríamos un proceso de ultraderechización del pueblo español. El pueblo español se está patriotizando, pero no solo en cuestiones como puedan ser la historia, la unidad de la nación, la inmigración, sino cada vez más también apostando por un proteccionismo social, por una idea, aunque no lo llamen así porque todavía tiene muy mala fama el proteccionismo, pero ya empiezas a ver a los contertulios, a los agricultores, a los ganaderos, a todo el mundo plantearse, pero bueno, ¿cómo podemos estar tirando toda nuestra producción nacional por el suelo e importando mercancías del extranjero en nombre del libre mercado? ¿Cómo puede ser que la Unión Europea nos penalice siempre a nosotros que cumplimos con todas las normativas, sin embargo, abran las puertas a todas las mercancías de países extraeuropeos que no cumplen ningún tipo de normativa? Es decir, estamos en la senda del despertar. Vamos a despertar sí o sí. El problema, el único problema que veo, es si despertaremos a tiempo como para revertir y frenar esta situación. Yo creo que sí, quiero creer que sí, y ruego a Dios que sea así. Pero en eso estamos. No sabemos si nos dará tiempo o despertaremos cualquier mañana con una dictadura ya no disimulada, una dictadura abierta y radical en España, como la que están siempre tratando de colarnos por la puerta trasera, que nos diga, chicos, esto es lo que hay, España se ha acabado, los españoles se han acabado y aquí mandamos nosotros. Pues ya veremos, es cierto que ese auge del soberanismo en España está posponiendo los planes que estas élites de dentro y de fuera de España tienen para nosotros, que es más balcanización, más federalismo, más división para debilitarnos y fortalecer a estas entidades extranjeras globalistas como la Unión Europea. Decía antes que hay tres opciones, la del gobierno, los tres partidos de la supuesta derecha, aunque sabemos que Ciudadanos es un partido de centro-izquierda internacionalista, el Frente Popular, o esa opción, que yo en principio la veo más ahora, aunque por supuesto queda muchísimo y no tenemos la bola de cristal, como decía Manuel antes, pero es una opción que seguro que le gusta a las élites, tanto de dentro como de fuera, que sería el pacto PSOE-Ciudadanos. Ahí está esa reunión entre Borrell y el señor Soros. Sabemos que al señor Soros pues le gusta mucho Ciudadanos, o por lo menos al candidato a las europeas de Ciudadanos, el señor Luis Garicano, ha alabado públicamente a Soros, y desde luego ese liberalismo apátrida de Soros es el de Ciudadanos, y estoy convencido de que estas élites verían con bastante agrado una alianza del PSOE y de Ciudadanos, aunque ahora el señor Rivera diga públicamente y su partido digan que no van a pactar ni con Sánchez ni con el PSOE. Sabemos que el señor Rivera, más conocido como Riveleta, de principios anda bastante escaso. Ya en su día dijo que nunca pactaría ni gobernaría con Rajoy, y al final acabó diciendo que sí e hizo un pacto de gobierno con Rajoy, así que la palabra del señor Rivera, y más aún teniendo en cuenta que estamos hablando del 28 de abril, es decir, que muy poco después será la reunión anual del Club Bilderberg, a la que Ciudadanos lleva 3 años seguidos asistiendo, pues al señor Rivera, si los señores de Bilderberg le dicen que pacte con el PSOE un gobierno más o menos transversal para llevar a cabo pues esa reforma federalista, autonomista, balcanizante que estas élites tienen para España, el señor Rivera no lo dudará. No lo dudará porque también dudo que estas élites masónico-izquierdistas de la Unión Europea pues quieran a un partido como Vox dentro del gobierno de España. Pueden tolerarlo en un gobierno regional, pero no sé hasta qué punto pues le permitirían al señor Rivera pactar con Vox para gobernar España. Recordemos que Rivera está en la Alianza de Liberales Demócratas Europeos, que es el grupo parlamentario europeo en el que, por cierto, están los separatistas vascos del PNV y hasta hace poco los separatistas catalanes, pues es el grupo más fanático de la Europa federal, que, como os decimos, programa tras programa consiste en debilitar a las naciones europeas en beneficio de la cúpula masónica de la Unión Europea. Sobre lo que decía antes, ¿cambiarán algo después de estas elecciones del 28 de abril? Pues yo espero que cambie la actitud del pueblo español, bueno, más que cambie, que continúe, porque este patriotismo, esta oleada soberanista, estas manifestaciones en las calles son lo que están haciendo y lo que están consiguiendo es que se posponga este proyecto para cargarse España, que ya lo tenían bastante avanzado. Seguramente el referéndum separatista del 1 de octubre era un ensayo general y tuvieron que echarle el freno cuando vieron la reacción patriótica del pueblo español. Así que, ¿cambiará algo? Pues respecto a la élite política nuestra, yo creo que no. Lo acabamos de ver en el gobierno de Andalucía, donde este tripartito que tantas esperanzas y tanto gobierno del cambio y tanto todo que iban a hacer, pues ya sus primeras medidas son de auténtica vergüenza. Están otra vez nombrando a altos cargos que antes estaban medrando con el PSOE, ya están diciendo que no van a tocar nada, ni de memoria histórica, ni de ideología de género, ni de inmigración, ni de absolutamente nada, e incluso han llegado a nombrar como alto cargo a un abogado de la causa de los ERES, al que defendía a los corruptos del PSOE, y que también defendió a gente del entorno del Cuco, de Carcaño y toda esta banda de delincuentes que están implicados en la muerte de Marta del Castillo, y que el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, que ha simpatizado públicamente con Vox, pues bueno, ya se ha protestado, ya se ha quejado de este perfil realmente bajísimo que de momento está teniendo este partido Vox en Andalucía, que más allá de algún tuit del señor Abascal no está haciendo absolutamente nada ante estos nombramientos vergonzosos en Andalucía, igual ante esa subida de sueldos de la mesa del Congreso y tantas medidas, tantas promesas cumplidas. Ya han dicho que de los cientos de miles de empleos que iban a crear, que es una forma de hablar, que era una forma de hablar, que eso no lo van a hacer, que no pueden bajar los impuestos por la herencia recibida, el rollo de siempre, y en definitiva el cambio en Andalucía está resultando una auténtica estafa. Sí, como el muro, que era metafórico. La verdad es que nos equivocamos con Vox, porque todavía están siendo más blandos y más débiles de lo que podíamos esperar. He visto por ahí un artículo de Juan Manuel de Prada que los llama Voxesita, que la verdad es que les cuadra. Yo veo que lo tienen difícil también Ciudadanos por una cuestión importante. Ya veremos si luego acertamos o si las elecciones se desarrollan de una forma lógica. Si las elecciones se desarrollan de una forma lógica, ya sabéis que tenemos la impresión más que fundada de que las elecciones están amañadísimas, es decir, España es uno de los países más corruptos de Europa, que es una zona con mucha corrupción, y España, pues por desgracia, nos llevamos la guinda en ese tema de corrupción y de inmoralidad en la clase política. Pensamos que meten la mano en todos los lados, pensamos que roban en todos los sitios, pero luego, cuando a la gente le tocas las elecciones, le produce una especie de disonancia cognitiva, le da como un ataque. No, yo en las elecciones sí que creo, no, pero eso ¿cómo va a ser así? ¿Cómo van a falsear las elecciones? Pero si están allí los de todos los partidos. Sí, claro, están los de esos partidos, los que tienen la plantilla necesaria para cubrir todo el territorio nacional. Y repito que tenemos conocimiento fundado de grandes y pequeñas manipulaciones que al final pues les llevan a dar el resultado que les dé la gana, amén de que hoy en día, por culpa o gracias a la informática, pues todo es virtual y el recuento, lejos de ser como antiguamente, es virtual. Entonces repito que no nos fiamos de las elecciones, pero si las elecciones no pueden amañarlas del todo y tienen que tener una cierta coherencia, tenemos que tener varias ideas claras al respecto de lo que está sucediendo. Esa ultraderechización de la que yo he hablado ha llevado a 400.000 andaluces, es decir, Andalucía, la zona más roja, por decirlo de alguna manera, de España. No es roja porque el andaluz tradicionalmente es patriota, es español, es una persona arraigada en sus tradiciones, en la religiosidad, en la tierra, en sus costumbres, en los toros, la caza. Pero bueno, ellos se sienten de izquierdas, tienen un sentimiento pues muy próximo a ese andaluz jornalero idealizado del que nos hablan tantas novelas, las películas del cine español. Entonces era verdaderamente difícil que 400.000 andaluces allí decidieran, hartos y cabreados, votar a un partido al que se ha identificado con la ultraderecha. Yo no digo que lo sea, que se ha identificado. Pensemos que Ciudadanos se está quitando demasiado la careta. Muchos dicen que Ciudadanos conseguirá el voto moderado de la izquierda. Eso no es verdad. Ciudadanos le ha votado gente, digámoslo así, a los que están insultando día sí y día también ellos mismos. Le ha votado gente que podríamos definir como de extrema derecha. Gente que creía que votando a Albert Rivera votaba una persona más patriota, más inflexible en la defensa de España que a los del Partido Popular. Y ahora Albert Rivera, estas nuevas elecciones, va a tener dos problemas. Uno se llama Abascal y el otro se llama Casado. El tercer problema es Pedro Sánchez. Ya solamente con avisar que hay posibilidades de que vote con Pedro Sánchez, la masa de españoles cabreados no le va a votar. Albert Rivera, que se prepare, que se va a repetir la jugada de Rosa Díez. Rosa Díez, la gente le votó cuando creía que era inflexible en la defensa de la nación española. En cuanto salió en el Congreso y empezó con sus gilipolleces y sus traumas izquierdistas, Rosa Díez cayó en picado. Bueno, también es cierto que los apoyos que había tenido para esas elecciones, estilo Jiménez los Santos, al día siguiente le retiraron el apoyo. Pero en gran parte podríamos decir que fue por este motivo. Entonces, Albert Rivera puede sostener su lucha patriótica pactando con Sánchez, después de todo el apoyo que ha dado Sánchez a los separatistas. Después veremos del resultado de este juicio. O sea que es muy probable que Ciudadanos desaparezca, al igual que es muy probable que desaparezca electoralmente Podemos, por la vergüenza de la división interna, del chaletazo del líder y de su estilo de vida lujoso, de su abandono total de toda reivindicación social y de quitarse la careta. Porque, repito, cuando la gente empezó a votar en masa a Podemos las primeras elecciones, creían que era algo de democracia real ya, algo nuevo, algo patriota. Había gente hasta creía que estaban en contra de la inmigración, todo aquel rollo mítico de Juego de Tronos que llevaba este hombre en plan medieval. Jugaron a ser casi un partido de extrema derecha patriótica. Iban en una línea muy parecida al movimiento Cinco Estrellas, pero en el momento en que ya toda la población española tiene claro que es un comunista rancio, que apoya a los separatistas, que además es como los comunistas tradicionales, por un lado hablando de los obreros y los trabajadores y por otro disfrutando de un megachalet en la zona más lujosa de Madrid. Dice, no, claro, es que ahora vamos a ser padres. ¿Y qué pasa? ¿Que los demás no somos padres? Lo van a tener muy difícil estas formaciones, por lo que no sería tampoco raro una especie de tripartito de derechas, un trifachito, como lo llaman estos idiotas del PSOE, que pues defraudara gravemente al pueblo español, que dijera, en la línea de Vox, que no pueden hacer nada con los grandes temas, y en la línea del PP durante todos estos años, no podemos frenar el genocidio del aborto, no podemos frenarlo porque es que se nos echaría todo el mundo encima. El aborto cero es imposible. Oiga, el aborto no se puede prohibir. Pero ¿cómo no se va a poder prohibir una industria de asesinato de seres humanos? Señores, están metiéndonos basuras, que si maternidad subrogada e embriones implantados de una forma fecundada artificialmente en el útero de una ucraniana, que nos los tratan de traer a España, y aquí mientras una industria de exterminio de niños sanos, españoles, de nuestros hijos, una industria que mata y mata y mata sistemáticamente. No recuerdo las cifras, pero probablemente son más de 3 millones de jóvenes los que han eliminado en una España en la que nos dicen que hace falta natalidad. Sin embargo, el PP nunca podía hacer nada, ahora en Andalucía tampoco se puede hacer nada, pese a que el gobierno autonómico tiene muchísima potestad en materia de sanidad. Lo único que pueden hacer es hablar con las familias, recomendarles a las familias, orientar. Oiga, las palabras se las lleva el viento. Entonces es muy probable un gobierno de extrema derecha mala, no de la nuestra, lo siento que os estoy haciendo un lío con tanta nomenclatura cruzada, pero me refiero, un gobierno más que de derecha, un gobierno extremadamente liberal, que facilite toda la descomposición de las estructuras del Estado todavía más, que facilite la venta de patrimonio público, que facilite la entrada en España todavía más de todos esos fondos buitres que en economía digan que la han saneado durante su mandato. Probablemente, aunque haya crisis, puede que tengamos algún pequeño respiro por parte de créditos de la banca internacional, mientras todos estos buitres se apoderan de nuestra nación. Y al mismo tiempo, en todo el terreno moral, en el terreno nacional, en el terreno biológico de la raza, del pueblo español, no, es que bueno, no podemos frenar la inmigración. Bueno, es que la inmigración que viene nos viene de países que son hermanos y que tienen nuestro idioma y eso no importa. Y bueno, también vienen de Europa del Este, comunidades que, bueno, son europeas y tal y cual, y se siga fomentando la destrucción de la natalidad española, se siga fomentando toda la debacle nacional, toda la debacle moral, con excusas, con comportamientos blandos, de vez en cuando hinchando la voz y gritando para que parezca que son los que más testosterona tienen, que parece que es como les gustan llamar a este partido, a Vox, y también ahora a Casado, que el tío se le ve pletórico en los mítines y todo. Y bueno, es muy probable que tengamos un Bolsonaro, una especie de gobierno de Bolsonaro en España, porque si no, yo particularmente pienso que han falseado las elecciones. Veo imposible que con lo que hay en la calle, con la gente que hablas, vuelva a salir Pedro Sánchez. Veo imposible, testando las opiniones cada vez más radicales de todo el mundo, que perdonen a Albert Rivera y sus desvaríos y ese cordón sanitario que dice que quiere hacer con la extrema derecha. La gente no lo ve bien, por mucho que quieran esa batalla, ya la han perdido. La gente en España ahora está diciendo, bueno, si estos señores de Vox sacan votos, pues tendrán derecho a gobernar como otro cualquiera. Yo lo veo así, Miguel, no sé si tú coincides. Sí, desde luego, seguramente la gente de Ciudadanos en privado lo ve así y por eso pues aparentemente marcan distancias con Sánchez, pero recuerda que hace 3 años Ciudadanos también era visto por la gente como dices tú. Es cierto que todavía no había pasado el golpe separatista, pero sus votantes estaban a la derecha del PP, pensaban que Albert Rivera estaba a la derecha del PP y que era el falangito Albert Rivera. Y la primera opción de Rivera fue pactar con Pedro Sánchez e intentar un gobierno con Sánchez. Le salió mal, porque en ese momento Podemos estaba fuerte, pero vete a saber si con un Podemos debilitado y con un Ciudadanos que durante la campaña se presenta como un partido patriota, pero que luego, una vez pasadas las elecciones, no solo las generales, sino las municipales, autonómicas y europeas, con 4 años por delante sin elecciones, pues vete a saber si el señor Riveleta pues traiciona a sus votantes y por órdenes de arriba pues se va otra vez con el señor Sánchez. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, todo puede pasar. Y para terminar, pues estas elecciones también tendrán lugar durante el juicio a los separatistas, a los golpistas separatistas, que ya ha empezado en el Tribunal Supremo, un tribunal en el que antiguos miembros han reconocido su pertenencia a la masonería, un tribunal que multiplicó por 8 las penas a los encausados de Blanquerna, y este tribunal, con exmiembros públicamente reconociendo que pertenecían a la masonería, tiene que juzgar a unos separatistas catalanes que también tienen una relación muy cercana a la masonería. Así que ya veremos lo que pasa. Estos separatistas catalanes, siempre lo decimos, nos recuerdan muchísimo a aquellos separatistas de Hispanoamérica, aquellos separatistas masones que eran herramientas del Imperio Británico para debilitar a España, y los Junqueras, Puigdemont, Forcadell y compañía, la verdad es que dan el mismo perfil, sobre todo el señor Junqueras, que ha dicho que él quiere una Cataluña independiente dentro de una Europa federal, que es una contradicción porque dentro de una Europa federal no habrá naciones independientes. Solo existirá la dictadura de Bruselas, el gobierno único de Bruselas, y el resto de la gente serán simplemente obedientes a lo que mande el amo de la Unión Europea. Este Junqueras, que es el hombre más falso del mundo, que dice ahora que ama España, que ama a los españoles, que ama las lenguas de España, cuando ha sido toda su vida un separatista antiespañol que ha defendido el odio a España, que estuvo a punto de provocar una guerra civil entre catalanes, y como digo, pues fue esa reacción patriótica del pueblo catalán, de la parte sana del pueblo catalán y de toda España, lo que obligó no solo a los separatistas, sino también a sus socios de Madrid y de Bruselas a dar marcha atrás. La situación con el Supremo es todavía más grave. No es que hayan reconocido miembros de ese tribunal ser masones, es que Pascual Sala, que fue presidente del Tribunal Supremo, lo que dijo es que, bueno, que bajo su mandato este tribunal había recuperado la simbología masónica que le era propia, y reconoció que salvo el paréntesis de la dictadura de Franco, y no toda, los años centrales del gobierno nacional, pues todos los presidentes de este tribunal habían sido masones, es decir, habían sido puestos ahí por la masonería, esa secta satánica, esa secta enemiga de España, ideada por Sion, ideada por los ingleses bastardos traidores a la verdadera Inglaterra, que deseaban la destrucción de España y del Imperio Español, pues pertenecen a esa secta. Entonces es muy más que probable pues que tomen decisiones tremendas como las que ya les hemos visto tomar cuando condenaban a 4 años de cárcel a unos chicos por un scratch de Blanquerna, o le rebajaban de 12 a 4 años de prisión. Repito, rebajaban de 12 años, una condena de 12 años, la rebajaban a 4 años de prisión a unos terroristas de un grupo terrorista llamado Mateo Morral, un anarquista masón, para más señas, que habían colocado una bomba, este grupito, en la catedral de Zaragoza, hiriendo a una señora y habiendo podido generar una matanza, incluso de turistas, hubo un norteamericano herido en un oído. Pues les pareció que la pena que tenían que ponerle a estos simpáticos chilenos era la misma que a los que entraron en Blanquerna gritando «No nos engañan, Cataluña es España». Pero claro, es que en Blanquerna, recordamos que Blanquerna, el muro de Blanquerna, en la historia tan importante de Europa, fue ese muro por el que entraron los musulmanes otomanos en Constantinopla, fue la caída de la Roma de Oriente. Pues señores, estaban allí con una exposición sobre la cábala. Madre mía, no sabían dónde entraban, en menuda gruta de ocultistas se metían. Pues les pareció, repito, a este tribunal que la pena de poner una bomba o entrar gritando «No nos engañan, Cataluña es España», tirar una bandera y que se cayera un micrófono, debía ser la misma. Con lo cual, pues, van a tener que disimular porque la credibilidad del sistema está en juego, la gente, repito, está despertando, cada día traga menos sus mentiras, cada día cree menos en todas sus estructuras, en todas sus instituciones, y tienen que disimular, pero, no sé, da muy mala espina confiar en este tribunal. Pues veremos lo que pasa, Manuel. Por nuestra parte, acabamos esta primera parte del debate, pero seguimos, una pausa y continuamos. Predestinati a essere eredi di peso. Bueno, amigos, estamos otra vez de vuelta con vosotros. Antes, en la primera parte del debate, ha nombrado Manuel al señor Pablo Casado y su política sobre el aborto, y Casado ha declarado que quiere volver a la ley del aborto del año 85, la ley del aborto del PSOE de Felipe González del año 85, que en la práctica implantó el aborto libre en España, a través de esa trampa, de esa cláusula que estaba perfectamente pensada, de que en caso de peligro psicológico para la madre se permitía el aborto, pues aquello se convirtió en un coladero a través del cual se produjeron cientos de miles y cientos de miles de abortos por toda España, incluidos los 8 años en los que gobernó el Partido Popular, en los que hubo más de 500.000 abortos. Luego se quejan del hundimiento de la natalidad, pero es que estamos viendo que esto es un plan perfectamente trazado por estas élites que nos gobiernan, y no solo con el aborto, sino también a través del fomento de todo tipo de ideologías y todo tipo de comportamientos antinatalistas. Y en ese papel, los medios de comunicación, como siempre, han tenido un papel fundamental, en especial el que ha sido en estos 40 años el periódico del Club Bilderberg en España, que ha sido El País. Esta semana un nuevo publireportaje del País fomentando el no tener niños y fomentando el no formar familias. El publireportaje se titula "Mejor no haber nacido y no tener hijos, la filosofía que defiende la extinción humana". Este movimiento absolutamente enfermo, absolutamente genocida, que promueve El País tan alegremente, está dirigido por un tal David o David Benatar, un supuesto sudafricano, aunque este nombre no suena muy inglés ni muy holandés, no sé exactamente el origen de este señor. Y bueno, leyendo sus textos, leyendo sus escritos, pues nos recuerda a los charlatanes tipo Sigmund Freud y a sus alumnos de la escuela de Frankfurt. Gente con mucha labia, que sabe escribir muy bien, que escribe artículos, que escribe libros, que sí, que tienen mucho contenido, aunque realmente son todo idioteces, pero que, claro, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? Es el apoyo que hay detrás de estos charlatanes, que en una sociedad normal serían absolutamente apestados sociales, pero en nuestra sociedad occidental de hoy, con ese apoyo de grupos económicos muy fuertes que siguen promoviendo su política de reducción de la población para la población europea, pues estos charlatanes como David Benatar, Sigmund Freud, los pirados de la escuela de Frankfurt, pues directamente podríamos decir que se han cargado Europa, se han cargado Occidente, se han cargado la cristiandad. Esa escuela de Frankfurt, que en los años 20 intentó directamente destruir Alemania, hasta que fueron expulsados por el nacionalsocialismo, pero de ahí fueron a Estados Unidos y nuevamente con grandísimo apoyo económico volvieron a implementar todas estas ideas autodestructivas que nos han llevado a esta situación límite. Este señor Benatar, si quiere reducir la natalidad, pues yo le animo a que se vaya a los territorios ocupados palestinos, donde Israel envía familias fanáticas sionistas que tienen 7 y 8 hijos cada una, pues que se vaya allí, señor David Benatar, y dígale allí a los israelíes que no tengan hijos. Yo me imagino que no lo va a hacer, evidentemente. Su propaganda, el señor David Benatar y los señores del País la quieren única y exclusivamente para los europeos de Europa y del mundo. No solo ellos. También el periódico El Mundo publica un estudio, un pseudoestudio, que llega de Australia, diciendo que tener un segundo hijo no estresa, sino que es una locura. Dicen que tener un segundo hijo causa más estrés y empeora la salud mental de los padres, especialmente la de las madres. Pues oiga, hasta hace no mucho la gente en España no solo no tenía 2 hijos, tenía 2, 3, 4 y 5, y nadie estaba estresado. A lo mejor el estrés viene por otro lado, viene por esta precariedad laboral, viene por esta demencial propaganda, por esta locura de sociedad que promueven justamente los ingenieros sociales, que promueven esta reducción de la población y que están haciendo que en la sociedad actual, que en la España actual, esa que supuestamente está en el mejor momento de su historia, pues el consumo de drogas, el consumo de antidepresivos, el consumo de todo tipo de sustancias químicas, esté más alto que nunca. Entonces, a lo mejor el problema es otro. Luego se quejan de que hay despoblación. También el propio periódico El País, justamente, que es el que más apoya el aborto, el que más apoya la ideología de género, el que más apoya la destrucción del auténtico matrimonio, cuya consecuencia lógica es el hundimiento de la natalidad, pues luego el mismo el país se queja de la despoblación que está sufriendo gran parte de España y que esa despoblación tiene que ser suplida con inmigrantes. Ya no se puede tener más cara dura, pero como decía antes Manuel, el pueblo español está despertando y cuando lo haga del todo, todos estos señores del país y todos estos ingenieros sociales no van a tener dónde esconderse. Lo cierto es que, como tú dices, esto es pavoroso, es algo tremendo. La falta, sobre todo, de espiritualidad nos hace ver y sufrir más estrés, estar totalmente angustiados al no tener, pues, la religión de nuestros padres, la religión verdadera, porque no se entiende, porque verdaderamente la situación económica es mala, pero ha sido mucho peor en otras épocas. Vemos cómo las familias hoy en día, pues, prefieren tener perro a tener hijos y prefieren tener trabajos a dedicarse a la familia, cuando seguramente si cogieran una nueva escala de valores, pues podrían uno de los dos cónyuges, sería difícil porque es así, pero renunciar a su trabajo con el fin de dedicarse a la familia. Seguramente la riqueza que aportaría a los hijos, a la familia, sería mayor. Pero bueno, ya han tratado de montarlo de una manera en la que no podamos. El tarado de Pedro Sánchez, el otro día daba un mítin, y el criminal, yo es que no acabo de entender en qué mundo de enfermo estábamos. De las principales cuestiones en las que se lamentaba no haber podido cumplir su programa, pues era no haber podido legalizar, y lo dijo con estas palabras, la eutanasia, la muerte digna. Pero nos hemos vuelto ya todos locos. ¿De verdad esa recomendación en un país lleno de pensionistas es lo más electoral? ¿De verdad a la gente le interesa la muerte digna? ¿No sería más lógico que un político, para que le apoyemos, nos prometiese la vida digna, la vejez digna? Pues no, este indeseable se lamenta en unos momentos en los que la población empieza ya a sospechar de todo. Las ideas conspiranoicas, llamadas así por quienes quieren mantenernos en un nivel totalmente de encefalograma plano, cada vez tienen más partidarios. La gente empieza a sospechar de todo, de las instituciones médicas, de la farmacia, de las instituciones de tipo mental, de todo absolutamente. Empieza a desconfiar porque se da cuenta que hay una élite oscura que está proponiendo algo maligno para nosotros. Y en ese panorama electoral es en el que este se manifiesta, bueno, que no haya podido aprobar una ley para liquidar cuantos más ancianos mejor de una manera digna. Pues esa es la cultura que están aprobando con el aborto, con todo. También estos días estamos viendo cómo hay un escándalo montado con los papás que están en Ucrania lamentando no poderse haberse traído aquí a sus hijos. Sus hijos, entre comillas, porque lo quieran o no, también son hijos de otra persona. Una mujer ucraniana que por necesidad, porque está pasando hambre, no por idealismo, no nos vengan con mentiras y gilipolleces, ha decidido alquilar su vientre. Alquilar su vientre ya le hace madre, pero no solo eso, es que la falacia esta pseudocientífica que tenemos que soportar siempre, no, estos científicos que tenemos ahora lo saben todo, tienen ya todo totalmente controlado, la genética, solo conocen un 10% del genoma humano, pero nos dicen que conocen el 99% y que el resto es basura. ¿Me quieren decir a mí que una mujer gestando a un niño durante 9 meses no hay intercambio de material genético de la madre al niño y del niño a la madre? Esto es una barbaridad típica de películas de terror de Frankenstein, porque encima se meten mafias de esas truculentas, duras, de estilo de Europa del Este, que cobran por mediar en todas estas situaciones. Y se están dando ya situaciones peores que las de la prostitución, porque las cifras que se llegan a pagar a una madre de estas pueden rondar los 40.000 euros. Y eso es un derecho para esta democracia y para los periodistas repugnantes que deberían estar todos en la cárcel. En la cárcel todos, del primero al último de los que aparecen en las televisiones. Bueno, no es que esto habrá que arreglarlo porque es una realidad que existe y si la gente quiere tener la maternidad subrogada, repito, matamos a nuestros hijos aquí para hacer esa endemoniada historia fuera. Pues ese era el caso. Luego, y no tiene que ver, y tiene que ver, hablo de toda esa desconfianza que hay, también estos días en el telediario era un escándalo de estos indeseables, una mafia, de momento han pillado a uno que se hacía pasar por trabajador de laboratorios genéticos que te congelaban el cordón umbilical, de manera que lograban, pues, todo lo que sabemos, vamos, congelar las células madre para en caso de que tu hijo, una vez nacido, de aquí unos años, tuviera algún tipo de enfermedad que pudiera ser tratada con células madre, una enfermedad de tipo de mutación genética, bueno, todas estas, pues resulta que el hombre no estaba congelando los embriones, ni los cordones umbilicales, ni los guardaba ni nada. Era simplemente una estafa, pero era una estafa extraña porque contaba, lógicamente, con el contubernio de hospitales, el contubernio de gente que le permitía dar las conferencias, que no recibía ningún tipo de resguardo ni de documentación legal cuando este señor se llevaba el tema. Todo quedaría en una estafa más si no fuera por ese despertar del que hablo. Me ha llamado muchísimo la atención la mentalidad de uno de los padres que ha salido entrevistado. Los periodistas se han callado, por supuesto, no han querido ahondar en el argumento, y este señor decía: la estafa es lo de menos, el dinero es lo de menos, a mí lo que me preocupa es dónde ha ido a parar ese cordón umbilical. Hay alguien ahí fuera que tiene toda la información genética de mi hijo, que sabe qué enfermedades puede desarrollar, qué órganos tiene, qué edad tienen, todo absolutamente. Dice, y en un mundo donde hay este horrible tráfico de órganos, pues señores, a todo esto, no voy a continuar con eso, ya sabéis dónde quiero acabar. La gente empieza a darse cuenta de este repugnante sistema que nos han colocado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos podrán echar balones fuera de lo malos que eran unos, lo malos que eran los otros, pero hemos llegado a un nivel de abyección tremendo. Y todo se reduce a una máxima. Para este sistema, lo único importante es el dinero, la adoración al becerro de oro. Lo único importante. Para otros, ven más allá, en la élite. Ellos piensan más en el becerro de oro como verdadero Dios que en el símbolo y en el oro. Pero el problema es que para una gran masa de ciudadanos, el único Dios es el dinero. Y señores, cuando estamos así, si es rentable matarte, si es rentable liquidarte y quitártelo todo, y lo es, olvídate, no tienes derechos, no tienes nada, no eres soberano, no tienes fuerza para defenderte. Has creado un sistema en el que eres mercancía, en el que eres un cacho de carne que se vende como en el mercader de Venecia a tanto la libra. Estos días, en una parte de la comunidad china, varios miles de chinos se han manifestado, se han quejado por el bloqueo de cuentas por parte del BBVA. Como siempre, los extranjeros ya tienen aprendida la lección. Cada vez que tienen un problema en España, dicen que es a causa del racismo. Ya tiene gracia que la comunidad china, que es una de las más racistas que existe, se queje del racismo de otros. Es cierto que el BBVA tampoco es que sea demasiado fiable. Es cierto que está en este momento en ese problema con el señor Villarejo, al que le acusan de haber causado el incendio del Windsor justamente para quemar documentación que comprometía al BBVA. Pero vamos, los amigos chinos, que algunos siguen empeñados en lavarles la cara porque dicen que no roban y no delinquen como otras comunidades, pues yo me río de que no roban. Por supuesto que sí. ¿Cuántas miles de fábricas, cuántas miles de pequeños comercios españoles han cerrado y han desaparecido por culpa de la competencia desleal china? ¿Eso no es robar? Parece que simplemente lo que está pasando es que el banco, BBVA y otros bancos, pues está aplicando la nueva ley de blanqueo de capitales y que, por supuesto, a la comunidad china, que es una de las más implicadas, constantemente están apareciendo mafias y noticias en la prensa sobre redes, sobre mafias de blanqueo de capitales por parte de los chinos, y por fin, a ver si de una vez por todas, pues esta comunidad, pues acabamos con su impunidad, porque están haciendo absolutamente lo que les da la gana. Lo hemos comentado muchas veces, estas tiendas de chinos son oficinas del Ministerio de Economía del Estado chino. Todos estos chinos son funcionarios a las órdenes del Partido Comunista Chino y del Estado chino, y su función es succionar el mayor número de dinero posible de España y enviarlo a través de redes de blanqueo de capitales a China y saltándose toda nuestra legislación. Esto es lo que hacen estos simpáticos chinos a los que pues tanta gente en España sigue, y no entiendo por qué, comprando sus productos, con los que luego pues todo ese dinero se larga a China, y China con todo ese dinero lo que hace es comprar España y convertirnos en una colonia de esa dictadura criminal china. Así que, a ver, no creo que esto vaya más, porque realmente estamos hablando de unos pocos miles, pero a ver si por lo menos pues ponemos un poquito de freno a esta evasión de capitales y a esta comunidad china que hace lo que le da la gana. La situación quizá es más seria. Desde luego tienes toda la razón, y ahora pasaré a hablar de los chinos como comunidad, pero verdaderamente la ley contra la evasión de capitales y el blanqueo de dinero lleva, si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria, más de 2 años o 3 años. Entonces, ¿por qué ha sido este el momento elegido? Recordemos que hace, pues nada, unos días se publicó pues todo el plan que hay para generar malestar entre Occidente, Rusia y China, provocando un casus belli. Lo del BBVA solo ha sido, quizá el comienzo, ha sido el BBVA. Han bloqueado las cuentas sin previo aviso directamente a más de 35.000 ciudadanos chinos y a ciudadanos españoles, hago comillas con los dedos para los que no me veis, ciudadanos españoles de origen chino, ¿no? Entonces, muy probablemente estén buscando algún tipo de problema o de confrontación con China. China ya directamente ha empezado a hacer advertencias porque, como tú bien dices, no son cuentas cualquiera. China lleva el plan parasitario de controlar desde la producción de los productos hasta su distribución. Por supuesto que roban con el contubernio de las autoridades españolas, que les permiten elegir si pagar aquí los impuestos o pagarlos en China, con lo cual la mayoría deciden por pagarlos en China, o lo que es lo mismo, no pagar ningún tipo de impuesto, porque, como tú bien has dicho, no son más que funcionarios, y cuando alguno se enriquece suficiente y abandona la mafia y se integra un poquito en la sociedad española, vemos que los demás pues se apartan de él. Incluso es más que probable que le abran otro comercio muy cerca del suyo para arruinarle. Tienen todo este tipo de actitud sectaria y mafiosa. Entonces, muy probablemente estemos ante algo oculto detrás de toda esta jugada que hay, y cuyo objetivo sea la confrontación con Rusia y con China. Independientemente, el problema chino es algo que se ha permitido demasiado tiempo por culpa también del buenismo estúpido de la gente. Claro que roban también no pagando impuestos, claro que roban con su competencia desleal, claro que roban no pagando los seguros sociales de sus empleados chinos, claro que roban dándonos mercancías muchas veces envenenadas que no han pasado ningún tipo de control sanitario o de fabricación en España, pero se les ha permitido y se les sigue permitiendo. Y otro problema gravísimo que hay con la comunidad china es todo ese sistema mafioso que tienen entre ellos, ajustan entre ellos las cuentas, son una comunidad que, aunque no lo queramos ver así, muy rencorosa, muy dura y muy nacionalista, que una vez se afianzan en una localidad, empiezan a importar sus tradiciones, te celebran el Año Nuevo chino, sí, muy divertido, muchos dragones, pero poco a poco van cogiendo fuerza. Lo que no hay derecho es tener que estar aguantando estos días en todos los canales de televisión a chinos lastimeros llamándonos racistas a los españoles. Los racistas sois vosotros, que no os mezcláis y que mantenéis vuestras tradiciones incolumnes allá donde vais, sea Europa, sea África, sea donde sea. Los racistas sois vosotros, porque cuando cualquier español o cualquier empresa va a instalarse en vuestro país, le ponéis unas condiciones leoninas que jamás se os pusieron en España. Los racistas sois vosotros porque jamás permitiríais asentarse comunidades extranjeras. Y ojo que esto no es una crítica, pero lo que no tiene vergüenza es que la comunidad china, la comunidad más cerrada, una de las más cerradas junto con la judía del mundo, nos estén acusando ahora a los españoles de racistas porque les han bloqueado las cuentas. Yo no voy a defender a la banca, desde luego, no voy a defender al BBVA. Y ya digo que algo raro hay, pero ya tanto buenismo con esta economía parasitaria china que ha destruido nuestro pequeño comercio, que ha destruido toda nuestra red industrial de generación de pequeños objetos, de pequeños útiles para la casa, domésticos, todo viene de China, absolutamente todo. Señores, no tengan tanta cara dura. Y hablando de robos también, añadir ya solo esto, por no hablar de todas las factorías que se instalan allí. El primer año le obligan a coger un contingente alto de trabajadores chinos, el segundo año le obligan a doblarlo, el tercer año ya tiene que haber una parte de plantilla en cargos directivos también china, y finalmente se hacen con tu factoría y te fabrican, y encima con tu propia marca en tu cara, y eso es lo que venden los manteros. Dicen, ala, qué falsificaciones de Adidas más bien hechas. No, no, falsificaciones nada, las hace la fábrica que los idiotas franceses de Adidas pusieron en Pekín hace unos cuantos años. Para terminar, el rey Felipe VI ha estado en Marruecos y, según elpaís.com, el rey ensalza la aportación de los inmigrantes marroquíes al desarrollo de España. Aparte de decir estas barbaridades, el rey ha estado rindiendo pleitesía y haciendo reverencias al mausoleo de Hassan II, el dictador marroquí que nos robó la provincia del Sáhara, la provincia que era española del Sáhara, pues a este señor el rey de España ha ido a mostrarle sus respetos, mientras calla como un muerto ante este ataque continuo, ante la voluntad del gobierno de exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Franco, que por mucho que repita la izquierda, no fue realmente quien puso a Juan Carlos en el trono, fue Estados Unidos. Franco sí, pues tuvo su papel, y desde luego, pues Franco es uno de los responsables, aunque sea indirecto, de que el actual rey, Felipe VI, sea eso, rey, y esté viviendo a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Y así se lo agradece a Franco, callándose y yéndose a rendir pleitesía a un dictador que nos robó una provincia que en su momento era nuestra. Pero si esto no fuera suficiente, el rey Felipe VI, como he dicho antes, ensalza, según él, la aportación muy importante en nuestro país de los inmigrantes marroquíes. Y es que la misma noticia lo dice, que de los 800.000 marroquíes que hay en España, 230.000 cotizan a la Seguridad Social. Es decir, que 570.000 no están aportando absolutamente nada. ¿De qué viven esos 570.000 marroquíes? Luego nos dicen que esta aportación es positiva. ¿Qué le vamos a dar? ¿A qué acuerdos ha llegado Sánchez y el rey con el gobierno de Marruecos? A lo de siempre, me imagino, a darles miles y miles de millones a cambio de que se comprometan a controlar la inmigración ilegal, algo que luego nunca hacen tampoco. Y abren y cierran el grifo a conveniencia, y cuando les interesa nos envían a miles y miles de inmigrantes, incluidos a estos menas que no paran de cometer todo tipo de problemas. Este país, Marruecos, que quiere claramente islamizar España, que nos está enviando a toda su población sobrante para tener aquí un poder demográfico y un poder político en el momento en el que esta población tenga derecho de voto y votará lo que le interese a Marruecos, no lo que le interese a España. Siempre hablan de la aportación que hacen los inmigrantes económica a España, y en eso pues entran todos los inmigrantes, entran los marroquíes, entran los bolivianos, entran los rumanos. Yo estoy por ver, me falta por ver, que se desglose esa estadística y ver de verdad todos estos marroquíes cuál es la relación de ingreso y gasto en la economía española. Estoy convencido de que el gasto multiplica muchísimo el ingreso. Y de verdad estos, señor Felipe VI, están aportando a la economía española. Y aún tenemos que aguantar toda esta prensa de derechas y estos partidos de derechas que gritan ¡viva el rey! En sus mítines, como si este rey defendiera algún interés de España. Este rey va a hacer lo mismo que su padre, va a guardar su culo, hablando claro, el suyo y el de su familia, lo que han hecho siempre los Borbones, y no nos podemos fiar de él bajo ningún concepto. Pues yo por una vez voy a estar de acuerdo con el rey, con un Borbón, y tengo que darle las gracias a Marruecos. Darle las gracias por asaltar nuestra frontera día sí y día también. Darle las gracias por las miles de violaciones de mujeres españolas que cometen los súbditos de Marruecos. Darle las gracias por los asaltos y la violencia constante contra nuestros mayores y contra nuestros jóvenes en las ciudades cometidos por todos los menas que los mandan. Darle las gracias a Marruecos por invadir el Sáhara, esa provincia española, y masacrar y esclavizar al pueblo saharaui, tratándolo como a un pueblo al que está exterminando lentamente, esperando el día en el que la sustitución étnica se haya hecho para ya apoderarse con un referéndum del todo de su territorio. Debemos darle las gracias a Marruecos por ansiar de una forma desesperada crear la Gran Mauritania, en la que incluye también Ceuta, Melilla y Canarias, y por desear ese Al-Ándalus en el que también desean meter a toda Andalucía. Debemos dar las gracias a Marruecos por su cultura amable y tolerante con las mujeres, sobre todo a las que pues trata de una forma que no gusta a las feministas, pero bueno, es su cultura. Debemos dar gracias también a Marruecos por todos y todos esos siglos de piratería en las costas del norte de África, atacando nuestras costas, y hacerles extensivo a todos los islámicos del sur del Mediterráneo los miles y miles y miles de esclavos, sobre todo mujeres y niños, secuestrados de costas europeas a lo largo de la historia. Debemos agradecerles el haber entrado en su momento, no ellos, porque no estaban constituidos como Estado, pero sí lo que ellos reivindican, aquellos a quienes reivindican, entrando en España a sangre y fuego para esclavizarnos y masacrarnos. Por todo eso les doy las gracias. Y ahora, ya apagando el modo ironía, es vergonzoso que una persona que se llama rey de España agradezca nada a una nación tan hostil como ese enemigo del sur que se llama Marruecos. Pero bueno, ya ha hecho el doble, se supone que es el rey de España, pues ya ha hecho el doblete. Fue a Inglaterra, mostró sumisión ante la lagarta de la reina de Inglaterra, que dijo que para él este rey de España era como un hijo. No cabe mayor insulto que te llamen hijo de la Gran Bretaña o hijo de la pérfida Albion. Y además ahora este rey pone la rodilla hincada en tierra ante el dictador de Marruecos, un dictador que, repito, odia y detesta nuestra nación de la forma más vil. Señores, si este rey tuviera la más mínima dignidad, se largaría ya, abdicaría, no sé en quién, si queda alguien en esa familia que pueda hacerlo medianamente bien, o ya directamente, por desgracia, debería acabar con la tradición de que un Borbón esté al frente de la corona española. Terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Un descanso y hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y tras esta pausa, amigos, empezamos como cada semana a repasar este parte de la invasión que nos aporta nuestra compañera y colaboradora Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, gracias. Aquí como cada semana. Bueno, esta semana de verdad desisto totalmente. No es que me rinda, pero sí desisto por el momento de aportar datos de la llegada de inmigrantes a España porque sería una información secada y porque es imposible, de verdad, es imposible recopilar los datos de lo que llega realmente a España, por ya sabéis por qué, por la censura de los medios. Es imposible saber quién está entrando a nuestra casa, quién está entrando a España. Es imposible, no hay forma. Ya te digo, llegan datos muy secados. No sería ni un 10% de lo que está llegando realmente. Así que esta información la voy a omitir de momento. Dicho lo cual, lo que sí quiero destacar esta semana, lo que a mí me ha parecido más llamativo, ha sido la entrevista del ministro Borrell, que se ha reunido en Múnich con el magnate especulador George Soros. Me parece algo bastante significativo. En un tuit muy poco discreto, el ministro Borrell comparte una fotografía donde aparece un distendido almuerzo con dicho individuo, donde a pie de foto menciona que es una reunión de intercambio de impresión acerca de la inmigración y también los desafíos que enfrenta Europa y el futuro de África, algo que a simple vista pues no se entiende. Cuando miras la fotografía, y siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, vemos a un Borrell muy trajeado, ¿no? muy propenso a lo que se le cuestione, abierto al diálogo, con un gesto de «tú mandas». Por el contrario, si te fijas en la expresión corporal, la gente que haya visto la foto del magnate, pues te ves con una vestimenta muy casual, se le ve muy cómodo, muy predispuesto a formular, a mandar y a ser obedecido como tiene costumbre. Lo que me queda claro es que en esta reunión se debe a que probablemente Sánchez disponga de tan solo 2 meses por las próximas elecciones generales y parece ser que este cumplimiento de esta orden que le pudo poner en Moncloa en su visita, pues se tiene que acelerar un poco, ¿no? Se ve que los planes para España, pues parece ser que se tienen que acelerar un poco. Desde luego esta reunión no augura nada bueno. Pero además, ¿cómo se entiende? Hay algo que yo no entiendo y mucha gente tampoco entenderá. ¿Cómo se entiende que un tío, que un ministro, sí que es verdad que no ha sido elegido por las urnas, pero un ministro español con sus asesores se reúna con un tío, con un señor que es un magnate, es un multimillonario, pero que no tiene ningún cargo institucional, ni gubernamental, no tiene nada, y se reúna con gente como la directora de UNICEF, ministro de muchísimos países del mundo, el secretario general de la OTAN, y en este caso con el ministro Borrell? Yo creo que queda todo muy claro. O creo que también puede ser, pues esto que te digo, o bien están planteando alguna medida rápida para intentar introducir, ya que sabemos que España es el objetivo principal ahora, o bien también porque Borrell está buscando algún puestecito cuando se le acabe el chollo. Vete tú a saber. Pero me parece interesante este tema y no hay mucha información al respecto porque esto no se extrapola mucho, pero creo que tenemos que estar atentos a los próximos movimientos del gobierno español. Sí, sí, desde luego van de superdemócratas, pero siempre están con todas estas reuniones en secreto, en la sombra, de la que nunca nos informan de nada. Ya me ha extrañado realmente que el señor Borrell sacara el tuit, porque normalmente cuando se reúnen con los Soros de turno no se molestan ni en publicar un miserable tuit y siempre lo hacen todo detrás de la cortina, entre las sombras, sin explicar absolutamente nada a nadie, estos que van de superdemócratas. Y este Soros, sí, pues se reúnen con él porque es el auténtico capo y presidente de la Unión Europea en la sombra. Así que tenemos que preocuparnos de que un señor tan poco recomendable como el amigo Soros sea el que manda en la Unión Europea. Todavía hay gente que tiene dudas de que si la Unión Europea pues tiene que seguir existiendo o no, o si nos tenemos que salir o no. Pues con estos jefes, con estos capos, pues evidentemente no nos queda otra que largarnos cuanto antes. Efectivamente. De todas formas, donde encuentras en el tuit, te encuentras comentarios de gente que todavía está, no sé, nubilada, obcecada, cegada. Yo he leído un tuit que decía, bueno, mira, para que veáis los conspiranoicos y tal, que no esconden nada, ha publicado Borrell una foto con Soros. Y, pero una gente tan crédula en este sentido, yo es que Borrell tampoco lo considero muy inteligente. Así que yo creo que simplemente ha sido un descuido por su parte, porque estas reuniones, como tú bien dices, Miguel, normalmente suelen ser en secreto. Todavía más en secreto lo que se habla en esas reuniones. A mí me hubiera encantado escuchar por un agujerito lo que están tramando. Pero bueno, veremos qué nos lleva esto. Por otro lado, hemos conocido esta semana que la región, que la región autónoma catalana, se encuentra una nueva base operativa del terrorismo islámico en Europa. Y esto lo ha realizado un análisis con analistas extranjeros, donde afirman que en Cataluña reside una de las más numerosas comunidades musulmanas de nuestro continente y que también se anidan las células de inmigrantes más radicalizados. También sabemos que hay centenares de mezquitas salafistas y que nadie hace nada. Justamente en Cataluña se detienen nuevos casos de sarna en varios puntos. El año pasado se registraron más de 700 casos en hospitales, colegios y geriátricos. Y aprovecho este hilo de hablando de la sanidad y de enfermedades, aprovecho también para decir que, no sé si habéis visto que los médicos se están manifestando en masa. No hacen mucho eco tampoco los medios de comunicación, y es raro porque esto de la, no sé cómo le llaman, ¿cómo decían? ¿La manada blanca? No, ¿cómo le decían a esto? Cuando se concentran todos los médicos... Sí, la marea verde o algo así. En este caso era la pata blanca. En este caso los medios de comunicación no se han hecho mucho eco. Y yo me temo que es por lo siguiente. Se están quejando los médicos de que les faltan recursos y que les faltan minutos para atender a cada paciente. Dice que tienen un minuto o dos por paciente, que eso es imposible atender a un paciente como corresponde. Pero lo que nadie dice es que eso es debido a que cuando... Sánchez aprobó la tarjeta sanitaria para todos los inmigrantes, pues esto es un cúmulo de gente, de pacientes, en que los médicos pues no dan abasto. Y esto, las consecuencias es que está decayendo los niveles históricos, lo que es la sanidad, lo que es los recursos sanitarios están decayendo, porque esto de todo gratis nos está saliendo muy caro y nos va a seguir saliendo pues muy caro, y a costa, como siempre, del contribuyente español. Más noticias. Esta semana os comentaba que, bueno, ya sabéis que os he comentado otras veces que Sánchez regaló 75 todoterrenos a Marruecos. La semana pasada os comenté que también regaló el Teatro Cervantes a Marruecos. Bueno, pues esta semana nos hemos enterado de que el gobierno de Sánchez indemnizará a Marruecos con más de 100 millones de euros por la guerra del Rif, librada hace más de 98 años. Como lo oís, es que explico, el gobierno de Sánchez indemnizará económicamente con 2.000 euros a los supuestos descendientes de aquellos marroquíes que supuestamente padecieron la llamada Guerra del Rif. Y es que al parecer las autoridades marroquíes, que tontos del todo no son, y aprovechan muy bien la oportunidad de tener al tonto mayor del reino, para reclamar a España, que es Sánchez evidentemente, para reclamar a España este resarcimiento económico. Ya sabes, nos acusan supuestamente de haber utilizado armas químicas como el gas de mostaza o el gas cloriciprina, pero no existe ningún informe sanitario serio que otorgue autenticidad a este supuesto. Y aunque no existe ningún informe que avale esta acusación, Sánchez ha aceptado, pero no solo haremos frente a la compensación económica, esta de 2.000 euros supuestamente a cada descendiente, sino que, ahora viene lo más gordo, que España también pedirá perdón a Marruecos por las acciones y dotará a los hospitales de Nador y Alhucemas de equipos de unidades de oncología, porque supuestamente los descendientes de esos muertos en esa guerra del Rif pues tendrán problemas de cáncer y ese tipo de cosas. Pero como te digo, no hay ningún estudio serio que afirme o que avale dicha acusación. Me imagino que los ineptos del gobierno no saben que las tropas rifeñas lucharon contra España, pero que también contra las tropas del sultán de Marruecos, que su intención era la proclamación de una república independiente en el norte de Marruecos. En fin, esto es increíble. ¿Qué te parece? Sí, aunque hubieran usado armas químicas, bueno, entonces Marruecos también tendrá que indemnizar a los descendientes de los españoles cuyos abuelos y bisabuelos fueron decapitados, fueron degollados y sus testículos fueron arrancados con cuchillos, claro, por parte de los rifeños, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que los únicos tontos que pagamos indemnizaciones somos nosotros, mientras ellos van de víctimas, cuando desde luego para nada tienen que ir de víctimas. Y también me imagino que el gobierno marroquí tendrá que indemnizar a todos los españoles, víctimas de los menas que ellos nos envían, víctimas de los inmigrantes ilegales que ellos nos envían y víctimas de todos estos delincuentes sexuales marroquíes que ellos nos envían, ¿no? Me imagino efectivamente, que, o también podría darnos unas ayudas para mantener a todos los marroquíes que tenemos en las cárceles, que hemos sabido que superan más de la mitad. Los marroquíes, bueno, pues que también nos dé algo para mantener a esta gente en las cárceles, ¿no? O bien que nos haga un favor y que cojan y se los lleven, porque es que esto es increíble, ¿no? Pero es como te he dicho, aprovechan el tonto de turno y saben que pueden sacar todo lo que quieran. En estas reuniones que se han celebrado en Marruecos, Sánchez con el rey de Marruecos, pues le habrá prometido esta y mil cosas más. Poco a poco van saliendo las cositas y saben que les quedan 2 meses para estar apretando la tuerca y poder sacar al gobierno español todo lo que puedan. Eso está clarísimo. Y luego a ver el que viene después, porque esto va a seguir así, continuando. O sea, da igual el que venga después. Bueno, más noticias. Ahora nos vamos a dar un paseo por Europa. Un estudio en Noruega. Es que esto me ha llamado la atención. El nombre de Mohamed, bueno, sabemos que sigue siendo el primero, ¿no? Nacimientos. Pero es que no sabía yo que llevamos 11 años 11 años lleva Noruega siendo consecutivos siendo el nombre de Mohamed el más común. Es decir, es que nos queda menos de una década para que Noruega, yo creo que menos de una década para que Noruega, como otros países, como Suecia, es que dejen de existir. Sinceramente y sencillamente dejen de existir. Luego, en Suecia, un pediatra, esto es interesante también, un pediatra se pone manos a la obra para destapar las violaciones, más o menos como estoy haciendo yo. Se llama Joaquín Lamotte. Asegura, tras las investigaciones en Suecia, que es incapaz de controlar las violaciones. Estamos desbordados, dice la policía. Este señor comenzó a investigar un caso en concreto. Cuando acudió a la policía para obtener más información sobre este caso, se topó con que la policía tenía al sospechoso identificado, pero que estaban tan sumamente saturados de tantas violaciones que hay que no habían tenido ni siquiera oportunidad de cogerlo e interrogarle. Dicen los policías que lamentan la situación, pero que no pueden más, que no dan abasto. Este señor desmontó en el mes de septiembre las cifras que las autoridades ofrecían, que a diario acerca de las crisis de los refugiados. Él estuvo presente en muchas de las llegadas de estos miles y miles de refugiados y afirma, lo que ya sabíamos y lo que muchas veces hemos dicho, Miguel, que muchos de estos llamados menores, dice este señor, superaban los 40 años y son introducidos como menas, menores no acompañados. Según él, muchos de ellos superaban los 40 años, lo que vinimos diciendo mucho tiempo y que vinimos denunciando. Alemania. Inmigrantes empujan a tres chicos alemanes de 16 años a las vías del tren en la estación de Nürnberg. Dos de ellos fueron atropellados por el tren y fallecieron en el acto. Los medios alemanes, manipulando como siempre y protegiendo a los invasores, catalogan este hecho, a este asesinato, como accidente, como tragedia y usando términos como se cayó. O sea, no es que le empujaran, sino se cayó. Una vez más, estamos viendo cómo los medios de manipulación tapan a esa gente y los protegen. Otros medios de manipulación apuntan a una pelea, en realidad porque estos chicos venían de una discoteca, en fin, de una sala de juegos y se disponían a ir a su casa. Se trata de Luca y Frederick. Estos son chicos, son asesinados, empujados a las vías del tren. Y esta es la realidad, no lo que comentan en los medios de comunicación. Nos quedamos en España. Grupo de delincuentes marroquíes detenidos tras estafar a varios ancianos haciéndose pasar por revisores de la electricidad. Menores extranjeros, de nuevo, pues estafando a la gente mayor, yendo a sus casas, haciéndose pasar por revisores de la luz y cobrándoles pues el dinero que les ha dado la gana. Otro caso más. Sanidad detecta 22 nuevos casos de mutilación genital femenina en la comunidad valenciana. 22 nuevos casos en Valencia, más 19 que están en alerta, que la gente de trabajo social tiene que estar haciendo un seguimiento de 19 casos más que podrían estar sospecha de que pueda ser sometida a esta práctica. Y esto lo tenemos aquí, en la comunidad valenciana. Nada, estamos trayendo inmigración del tercer mundo y evidentemente están trayéndonos el tercer mundo a Europa. Tampoco había que ser demasiado inteligente para prever que algo así iba a ocurrir. Entonces es lo que está pasando. Estamos trayendo a gente del África profunda, del Asia profunda, del Islam profundo y, por supuesto, no van a hacer nada por integrarse porque, como tú muy bien dices, en tres o cuatro generaciones Europa va a ser un cruce entre África y el Islam. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se van a integrar cuando esto va a ser de ellos y esto va a estar controlado por sus leyes y por su religión? Entonces, es normal el comportamiento que tienen ellos. El que es completamente anormal es nuestro comportamiento que lo permitimos. Efectivamente, esta semana de nuevo hemos visto al Papa Francisco haciéndose fotografías con un pin en su solapa donde pone abrir los puertos. Otra vez vemos al Papa, la cabeza visible, el portavoz de la casa, de la iglesia, haciendo alusión a la entrada masiva de inmigrantes, que yo, de verdad, este señor, no sé, es que no hay semana que no encuentre una noticia que a mí me deja asombrada. Y ya, haciendo referencia también a lo que estamos comentando de las violaciones, quiero hacer referencia, valga la redundancia, a mi lista, si te parece, Miguel. ¿Mm? Y es porque voy a aportar un dato interesante, porque parece ser que los medios de comunicación se están dando cuenta de esto que estamos haciendo, ¿no? Que le está haciendo bastante pupita, por lo que los casos de nacionalidad desconocida están aumentando de una manera significativa. Si la semana pasada teníamos 15, de todos los casos que tengo, 15 de nacionalidad desconocida porque los medios omitían, esta semana me he encontrado 43 noticias con nacionalidad desconocida. Esto va en alza. Sí. Es decir, como digo, los medios parece ser que se están dando cuenta de esto. Sí. ¿Y qué hacen? Pues intentar todavía omitir, ocultar más la nacionalidad. Que de 15 que tenía la semana pasada, esta semana me encuentro con 43 casos que no encuentro la nacionalidad por ninguna parte, pero que insisto, seguiré ahí luchando y buscando la nacionalidad por todas partes. Y de todas formas, aunque yo ponga nacionalidad desconocida, se entiende que cuando no lo ponen, pues lógicamente suelen ser inmigrantes también. Desde y nada luego. Más, Miguel, esto es todo por esta semana. Sí, desde luego, no dudes, Noelia, que tu listado y que tu trabajo pues ha sido uno de los detonantes y de los motivos por los que si esta práctica de ocultar la nacionalidad del agresor cuando era extranjero antes ya la hacían, pues no dudes que si ahora han aumentado todavía más esa manipulación, esa ocultación de los datos reales, pues no dudes que por lo menos tu trabajo es en parte grandemente responsable de que estén obligados a mentirnos y a ocultar la realidad, porque la gente pues cada vez va despertando, se va dando cuenta de lo que hay detrás de esta violencia de género, que siguen insistiéndonos en que el culpable es el hombre español, cuando en realidad todos sabemos quién es el auténtico, quiénes son los auténticos culpables. Así que, como siempre, Noelia, darte las gracias por tu trabajo, animarte a que sigas con ese listado que tantas mentes y a tanta gente está abriendo los ojos. Y nada, Noelia, como siempre, emplazarte a la semana que viene para que sigas hablando con nosotros. Así que nada más, Noelia, un saludo y hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, pues si aquí en España hay un caso que en las últimas décadas, o un tema que en las últimas décadas se ha vuelto endémico y parece imposible de solucionar, es el de la corrupción en España, pero no tengamos tanto odio contra nosotros mismos. Es un caso que se extiende por todo el mundo. La corrupción existe en España, existe en Europa, existe en África, existe en Asia y existe en todas partes, a pesar de esa propaganda, siempre esa leyenda negra por la que los españoles pues siempre somos peores que los demás. Siempre han existido asociaciones que luchan contra esta corrupción, que la denuncian, y nosotros hoy vamos a hablar con uno de los portavoces de esta asociación, que es la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, y su portavoz es Eugenio Martín. Hola, Eugenio, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal estás, Álvaro? Muchas gracias por darnos voz y encantado de estar en un medio como el vuestro para dar un poco de luz con el tema de la corrupción, sobre todo el tema de la corrupción en la Administración de Justicia especialmente. Perfecto, Eugenio. Soy Miguel, no soy Álvaro, pero no pasa nada. Perdona. Y nada, Eugenio, cuéntanos brevemente en qué consiste vuestra asociación. Pues mira, nuestra asociación la creamos sobre todo como afectados por todo lo que es el tema de la ideología de género, ¿vale? ¿Mm? En España se ha convertido, pues, por desgracia, en un laboratorio de las redes de injerencia extranjeras. Con todo este tema, ¿no? Hay mucho dinero de por medio, muchos intereses, y España, pues lamentablemente, se ha convertido en un laboratorio para aplicar todo lo que es la ideología de género, ¿vale? Entonces, bueno, una serie de personas afectadas, padres afectados, hijos, familias afectadas por todo esto, cuando empezamos a sufrir esta lacra, decidimos lanzar la asociación, ¿no? Le pusimos este nombre porque principalmente afirmamos que la ideología de género persigue la corrupción de la sociedad y la destrucción de la sociedad occidental tal y como la conocemos, ¿vale? ¿Sí? Y que por desgracia se ha metido dentro del propio aparato, dentro de la propia administración, de la propia estructura, de las personas que gobiernan la administración de justicia, ya sea por temas ideológicos, ya sea por presiones políticas, o ya sea incluso por miedo y por mantener muchas veces los jueces y fiscales pues su carrera fiscal, su carrera judicial, y bueno, pues ellos miran hacia otro lado, saben lo que está sucediendo, y mientras machacan a muchísima gente inocente, pues bueno, pues ellos van aplicando todos estos postulados, los cuales cada vez sufrimos más personas en España, ¿no? O sea que incluso, Eugenio, estás denunciando o comentas que la propia Administración de Justicia pues colabora, ¿no? Colabora con estas imposiciones, incluso a sabiendas de que están haciendo algo mal y que están incluso prevaricando en muchos casos, sobre todo con el famoso tema de las denuncias falsas. Exacto, exacto. A ver, la Administración de Justicia claramente colabora con este asunto, ¿vale? Todo el proceso empieza con el hecho de que simplemente una denuncia falsa de maltrato, en la cual puede cursar una persona, una mujer o cualquier persona ahora mismo, incluso ya ni siquiera sin ir a la policía, sino que simplemente los servicios sociales puede cursar esa denuncia o decir que es una maltratada, y sin ninguna prueba, pues bueno, la policía va a ir a por ti, te va a detener. La policía tiene unos protocolos que aplicar antes de proceder a esa detención, los cuales no se cumplen, en muchos casos ni siquiera los conocen, los protocolos de actuación, no se produce ningún tipo de investigación y tú de momento ya vas detenido, ¿vale? Sin ninguna prueba, tú vas detenido, pasas por un juzgado y bueno, pues con independencia de que te liberen a las X horas o a los dos días, tú ya sigues estás imputado en un procedimiento y ya se abre un procedimiento que ya se va a quedar a perpetuidad, ¿vale? Son utilizados en la mayoría de los casos en procesos de separación y divorcio, ¿vale? Entonces, la fiscalía y los jueces conocen perfectamente lo que hay y cuando tú ya llegas al procedimiento, tú ya llegas al proceso y al juicio, cuando se ve claramente que no hay ninguna prueba, que claramente la denuncia es falsa, que es la mayoría de los casos, más de un 80% de los casos, en vez de deducir testimonio y acusar a esa persona que puso la denuncia falsa y a las personas que colaboraron, si es que alguien colaboró en esa denuncia falsa, pues simplemente se dejan el procedimiento archivado en lugar de perseguir esa denuncia falsa, que es un delito. Entonces, el Ministerio Fiscal sabe perfectamente, además tiene una instrucción de hacer esto, y la Judicatura igual no quieren perseguirlo, es un tema político, está mal, un tema que está mal visto que lo hagan, y entonces prefieren, además, si lo hacen, pues incluso pueden ser incluso llamados la atención. Ellos mismos lo han reconocido, nosotros como asociación nos hemos reunido con la Fiscalía en varias ocasiones y hemos presentado en el orden del día, entre los temas, la falta de persecución de las denuncias falsas de maltrato, y la propia Fiscalía, pues bueno, admite que es terrorífico y no te da ninguna respuesta. Entonces, es algo conocido por ellos. Lo están haciendo, lógicamente no lo dicen a viva voz en los medios de comunicación, pero sí que dan un dato que es completamente falso, que dicen que el 0,00 no sé cuántos son solo las denuncias falsas, cuando es mentira. Si tú no persigues el delito en cualquier otro tipo penal, si mañana, por ejemplo, no se persiguen los delitos de robo en Madrid durante un año, pues dentro de un año, cuando salgan las estadísticas, diría el Ministerio Fiscal que ha sido maravilloso el año porque no se ha producido un solo robo en todo Madrid. Claro. Cosa que es falsa. Lo que no se ha producido es la persecución del robo. Pues esto sucede exactamente igual. Has comentado de pasada, Eugenio, esta última reforma de estas leyes de violencia de género apoyadas por todos los partidos. Estamos ante una política de régimen, no solo de España, sino de la Unión Europea y de la ONU, y todos los partidos han apoyado esta aberrante reforma que incluso va más allá y que ya no hará falta ni siquiera intervención judicial. La comisaria feminista soviética de turno tendrá la potestad para enviarte a la cárcel casi. Sí, sí, sí, como al estilo de comisario político, efectivamente cualquier persona pues se podrá acercar a los servicios sociales, incluso un psicólogo a nivel privado puede hacer un informe y con ese informe directamente te declaran maltratador, maltratador. O sea, no lo declara ya ni siquiera un juzgado, sino que directamente ya eres un maltratador porque lo dicen los servicios sociales o un equipo o un psicólogo privado, cosa que es una auténtica aberración y una barbaridad. Y entonces, las consecuencias de eso es que te pueden meter en un procedimiento, puedes estar muchísimo tiempo sin ver a tus hijos a raíz de esto, te pueden poner una orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, puede pasar el tiempo, pueden pasar uno, dos, tres años, y aunque luego finalmente salgas inocente de cualquier procedimiento que se derive después, pero tú ya has estado dos o tres años pasando por un auténtico calvario, te han destrozado la vida, se han destrozado a tus hijos, a tu familia, y después, además, incluso si has sido apartado de tus hijos, posiblemente La persona que ha promovido esta declaración falsa también ha imbuido a los hijos contra ese progenitor, contra ese padre, para que no quieran saber nada de él, con lo cual se produce también una alienación parental contra el padre, y entonces luego los hijos rechazan al padre. Porque, claro, les has dado el tiempo, que el tiempo aquí es una herramienta clave, el paso del tiempo para la alienación del menor, la manipulación en contra del padre, es absolutamente clave en estos casos. Hay un trabajo vuestro, Eugenio, que se puede encontrar en internet, que se llama Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción y un millón de denuncias falsas de maltrato financiadas con fondos europeos. Habláis de estas subvenciones y que la Unión Europea es la que principalmente está financiando este negocio. Coméntanos en qué de qué trata esto. Vale, la Unión Europea, a raíz de una serie de planes que se llaman, empezó con un tema que se llama Dique, y luego pues se derivan unos planes que se llaman Plan Daphne, ¿vale? Entonces, esos planes Daphne, que ya llevan varios años en funcionamiento, del Daphne 1, el Daphne 2, Daphne 3, lo que hacen es asignan fondos a los estados para la imposición de políticas en teoría de igualdad, ¿no? De igualdad, políticas sociales. Pero, en realidad, están encubriendo lo que realmente están haciendo, que es precisamente imponer el modelo de la ideología de género, ¿vale? En esos planes se destinan muchísimo dinero, miles de millones, a los países, a España concretamente en ese informe, hasta el año 2012 se habían destinado unos 24.000 millones de euros, ¿vale? En que ese dinero, una vez que llega a España, el Estado lo distribuye a través de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, pues bueno, ya lo distribuyen un poco como quieren. ¿Cuál es el problema? Que posteriormente, como en cualquier otro plan que haga la Comunidad Europea o cualquier ente, digamos, macro, ¿no? O a nivel europeo o a nivel mundial, lo que tiene que haber, bueno, o incluso a nivel local, ¿no? Lo que tiene que haber es una auditoría y un control de cuál ha sido el resultado de esos fondos y ver dónde hay que mejorar, qué es lo que ha fallado, etcétera, etcétera. En este caso, esas auditorías no existen, a pesar de que el propio plan habla de ellas, de que al finalizar los periodos correspondientes se tiene que hacer esa supervisión, ¿vale? Esas auditorías no existen, las hemos pedido en varias ocasiones, no existen. ¿Qué hace España cuando llega ese dinero? Ese dinero lo administra el gobierno de turno y lo reparte con distintos criterios a las comunidades autónomas, las cuales luego lo reparten principalmente pues asociaciones feministas radicales, Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿vale? Para la promoción de la ideología de género. No va el dinero a ningún tipo de ayuda social, no ayuda a ninguna mujer que realmente estuviera maltratada, no ayuda a niños de que se pudieran ver afectados por un tema especial, ni mucho menos. Todo el dinero va especialmente a asociaciones feministas y a todo esta promoción de la ideología de género. Y los criterios para reparto, pues son, para que te puedas imaginar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un criterio de reparto es el número de denuncias de maltrato en cada comunidad autónoma, ¿vale? No el número de condenas, ojo, el número de denuncias puestas. Recordemos que el 87% de las denuncias, estos son datos estadísticos que hemos sacado del Consejo General de Poder Judicial, etcétera, etcétera, o sea, es todo lo que viene en el informe, están ahí las fuentes oficiales y están referenciadas, son archivados, ¿vale? El 87% de las denuncias podemos decir claramente que son falsas, dado que con las condiciones que tiene esa ley, que es una ley aberrante, y encima se archivan, pues lógicamente solo se puede concluir, dado que no se persiguen esas denuncias y que hay una inversión de la carga de la prueba, un derecho de autor, un tribunal especial que solo juzga a hombres, que son manifiestamente falsas, ¿no? Entonces, el dinero se destina por número de denuncias en cada comunidad, con lo cual tienen una competición entre las comunidades para ver quién consigue más denuncias de maltrato. Ese es el problema, ¿no? Uno de los problemas que tiene. Sería uno de los criterios, por ejemplo, de reparto. En este trabajo, Eugenio, también habláis de el negocio de los niños. ¿En qué consiste ese negocio exactamente? Sí, el negocio es... ¿qué ocurre? Que en el 2004, como sabéis, se creó la... Bueno, aprobaron la famosa Ley de Violencia de Género, una auténtica barbaridad, ¿no? Porque la violencia va en las personas, no en el género. El género no tiene nada que ver con la violencia. que además votaron todos los partidos, como tú bien has comentado, una auténtica bestialidad, no existe una cosa igual, yo creo que en ningún país del mundo. Y entonces, pues bueno, a raíz de esta ley se aprobó el plan de sensibilización, que lo que hace es desarrollar la ley, ¿vale? Desarrollar esta ley y monta una estructura absolutamente mastodóntica, enorme, que tiene muchas patas. Una de ellas es, por ejemplo, la comunicación, cómo manejar los medios grandes de comunicación y darles grandes subvenciones y manejar un poco la información que van a dar, incluso las palabras que van a utilizar para transmitir esto, para crear alarma y transmitir esto. Cómo van a manejar los cuerpos de seguridad del Estado contra este tema, o sea, contra este supuesto problema, que es una mentira. Pues bueno, hay una serie de patas, es como montar una gran multinacional y eso es el plan de sensibilización. Entonces, claro, ese plan de sensibilización hay que dotarlo de mucho dinero. Y lo que hace precisamente el plan y lo que hacen posteriormente es dotarlo de dinero, ¿no? A raíz de ese dinero, claro, ¿qué ocurre? Que empiezan a aparecer asociaciones feministas como brotan como champiñones, ¿no? Por todos lados y tal, porque claro, ven un negocio fantástico, ¿no? Decir, oye, mira, nos va a empezar aquí a, vamos a pedir subvenciones y nos las van a dar, ¿no? Y efectivamente, o sea, hay una cantidad de asociaciones feministas ahora mismo en España que es, vamos, que es bestial, ¿no? Y todas subvencionadas, todas recibiendo dinero. Muchas de ellas están, por eso lo llamamos la industria del maltrato, ¿no? Porque es como crear un sector nuevo. Y muchas de esas asociaciones están vinculadas a partidos políticos, la mayoría de ellas al Partido Socialista, ¿vale? Sí. Donde las presidentas de estas asociaciones están vinculadas al aparato del Partido Socialista. Entonces reciben unas cantidades de dinero bestiales, solo hay que ir a los BOEs, a los BOCAMs de las comunidades autónomas, con las dotaciones de subvenciones que son brutales, y luego, para colmo, no solo reciben esas subvenciones, sino que encima ha habido casos de comunidades autónomas que han otorgado directamente a esas asociaciones feministas radicales la supuesta defensa, la defensa de las supuestas maltratadas de esa comunidad autónoma, otorgando por concurso, por un concurso, bueno, digamos un poco especial, ¿no? Millones de euros para llevar la defensa jurídica y la acusación de esas supuestas maltratadas. Estuvisteis también, Eugenio, presentes o denunciasteis el referéndum separatista del pasado 1 de octubre sí. En Cataluña. Hicisteis incluso un escrito a la Fiscalía General del Estado pidiéndole explicaciones. ¿En qué quedó todo aquello? Quedó en nada. La Fiscalía no quiere hacer absolutamente nada. Nosotros a la Fiscalía simplemente le queríamos ayudar apuntando un poco el hecho de que, bueno, con independencia de que la Fiscalía tiene obligación de perseguir el delito, ¿no? Un delito de secesión, un delito muy grave, es gravísimo. Entendemos que también esas asociaciones que han apoyado ese golpe separatista, que están subvencionadas y que son declaradas algunas de ellas de utilidad pública, había que, aparte de atacarles desde el punto de vista penal, atacarles también desde otro punto de vista, que era el que nosotros proponíamos, que era el administrativo, es decir, quitarles la autorización para seguir operando. Y además, dado que no estaban cumpliendo con el objeto de la asociación que ellos declaraban, había que imputarles también por ese hecho, ¿no? Porque era muy grave, porque su objeto era uno y en cambio al final el objeto que estaban para el que realmente estaban haciendo o acometiendo sus acciones era precisamente el promover un acto separatista, secesionista y de golpe de Estado contra España. Entonces es un tema muy grave. La Fiscalía, la verdad es que, bueno, nos contestó que tomaba nota y tal, pero no hemos visto que haya hecho nada. Pues Eugenio, estamos terminando. No sé si quieres añadir algo más. Te quería comentar también si, aparte de en España, también denunciáis la corrupción en Europa. Bruselas, la Unión Europea, nos la ponen siempre en un pedestal, pero sabrás que Bruselas es una de las ciudades más corruptas del mundo, con muchísimos lobbies de todo tipo. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más de vuestra actividad antes de terminar. Sí. Bueno, sí, a mí me gustaría apuntar algún tema más, ¿no? Con esto que has comentado, que es interesante. Efectivamente, los lobbies de injerencia, las redes de injerencia, como por ejemplo la Open Society de George Soros, que nosotros consideramos que es un criminal, ¿no? Y otro tipo de redes de injerencia tienen muchísima fuerza en Europa. están todo el día presionando a través de distintas entidades, de agencias y demás, ¿no? Ha habido algún país que, bueno, que les ha puesto coto, como Rusia o como Hungría, que nos parece realmente ejemplar y que es lo que tendrían que hacer todos los países, expulsar a este tipo de redes de injerencia, ¿no? Por desgracia, efectivamente, Europa está muy contaminada. Y nosotros, pues bueno, la mala noticia que tenemos es que aquí en España, por desgracia, el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabéis que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados, se reúne con una asociación que es la Women's Worldwide, sí. Que está vinculada y financiada por redes de injerencia. Simplemente hay que ir a su página, buscas quién le está subvencionando, y una de ellas es la Open Society. Entre otras, está la Oak Foundation, etcétera, etcétera. Todos son redes de injerencia. Las cuales, por ejemplo, la Open Society, eso ya lo sabéis vosotros perfectamente, promociona desestabilizaciones de Estado, procesos separatistas como el catalán. Pagó, por ejemplo, el tema de la Constitución, de la famosa Constitución catalana, a través de un instituto. Promueve también los procesos de inmigración descontrolados, ¿no?, que se están produciendo, sí, de los países de África hacia Europa, y promueve la ideología de género. Entonces, por desgracia, el Consejo General del Poder Judicial se reúne en muchas ocasiones y hace trabajos y se deja influenciar por esta institución, la Women's Worldwide, que está Link Worldwide, que está claramente vinculada a estas redes de injerencia. Es una auténtica barbaridad. Es como, yo sé, es como meter al enemigo dentro del núcleo de tu casa, o sea. Es una auténtica burrada. Por desgracia, pues todo esto, ya digo, tiene influencia en toda Europa, y nosotros, a pesar de haberlo denunciado en Europa, pues bueno, estamos esperando, porque también hemos denunciado este hecho, lo hemos denunciado en el Consejo de Europa, y nos hemos dirigido después directamente a algunos países como a Rusia y Hungría, enviándoles directamente la denuncia, pidiéndoles ayuda con este tema, y bueno, estamos un poco a la espera de a ver si Europa hace algo. Ya digo, desde el seno del Consejo Europa, que no es la Comunidad Europea, ¿vale? Si bien es cierto que en el Consejo Europa pues están la mayoría de los países de la Comunidad Europea, con lo cual tampoco esperamos gran cosa. Pues la verdad es que, Eugenio, interesantísima esta última información que nos has dado. Te animo a que la investigues más a fondo y, desde luego, espero más adelante volver a contar contigo para que hagas una denuncia más amplia, porque realmente es interesante y preocupante que nuestro Consejo General del Poder Judicial se reúna con esta gente tan poco recomendable. Así que, Eugenio Martín Closas, miembro y portavoz de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que muy pronto volvamos a hablar. Eugenio, un saludo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Campañas españolas en Europa. Después de la toma de Breda, la presión española sobre los rebeldes flamencos fue menor, adoptando posiciones más defensivas. Esto lo aprovecharon los protestantes para mejorar su economía y así aumentar el número de tropas permanente. Inglaterra decide en 1625 volver a participar en la guerra a favor de los rebeldes. El 20 de julio de 1627, un ejército de las Provincias Unidas de 1.500 infantes y 4.000 jinetes, compuestos por mercenarios escoceses, ingleses, suizos, alemanes y franceses, llegan a Groenlo y ponen sitio a la ciudad. Lo primero que hacen es construir un muro de tierra alrededor de la ciudad y sitúan su artillería en él. La guarnición española estaba bajo las órdenes del veterano flamenco Dulcken y contaba con 1.200 infantes y 100 jinetes para defender la ciudad, además de los civiles que pudiera movilizar. Había decidido abastecer bien a la ciudad y reforzó sus potentes fortificaciones. Las baterías holandesas provocaban numerosos daños entre los asediados. El propio Dulcken resultó herido en el hombro. Los zapadores ingleses habían logrado, con sus trincheras, llegar hasta el foso de la ciudad, destruyendo la esclusa que mantenía el nivel del agua del pozo. Y así lograron construir una presa para vaciarlo totalmente y tras ello comenzaron a minar los muros de la ciudad. Aunque todos estos trabajos le supusieron enormes bajas, los asaltantes podían reemplazar sus muertos y heridos. Vandenberg llegó a las cercanías de la ciudad e intentó romper el cerco al que la sometían los rebeldes. Su ataque fue rechazado y se vio obligado a retirarse con sus fuerzas. Aprovechando la retirada de los refuerzos que esperaban los sitiados, Federico Enrique intentó negociar la rendición de la ciudad, pero Dulcken se negó a la negociación. El 18 de agosto, los zapadores ingleses logran abrir una brecha en los muros al explosionar una mina que habían excavado bajo ellos. Por este hueco, los rebeldes intentan entrar. Los protestantes hicieron 3 ataques por la brecha abierta que fueron rechazados por el fuego de mosquetería de los sitiados. Pocos días después, Dulcken vio que seguir resistiendo era inútil y negoció la rendición de la ciudad. A las tropas españolas y los ciudadanos leales a la corona se les permitió abandonar la ciudad con sus armas y se les dotó de 200 carros para el transporte de sus pertenencias. Groenlo pasó a manos de las Provincias Unidas. El 8 de septiembre de 1628, después de haber cargado la plata y la mercancía, la flota de Indias, compuesta por 4 galeones y 12 naos mercantes al mando de Juan Benavides, es descubierta por el corsario irlandés Piet Peterson Haynes, veterano capitán que tiempo atrás había sido apresado por navíos españoles y cumplido una condena de 4 años encadenado a remo de galeras. La flota holandesa era de 32 navíos con 623 cañones y más de 3.500 hombres, mientras que la flota española solo disponía de 223 cañones. En estas circunstancias, Benavides ordenó internarse en la bahía de Matanzas, en la actual isla de Cuba, y que allí se desembarcara la plata a tierra. Haynes atacó a la flota española antes de que entrase en la bahía. Un galeón fue tomado en el inicio del ataque. 9 pequeños mercantes se rindieron. Otros 2 fueron tomados en el mar y 3 galeones más quedaron atrapados en la bahía de Matanzas. Tras un breve combate, estos acabaron también por rendirse. Los holandeses capturaron oro, plata y otras mercancías como índigo y cochinilla por valor de 11.509.524 florines. De las ganancias, 5 millones de florines permitieron a la compañía neerlandesa de las Islas Occidentales apoderarse de Pernambuco en 1630 y fundar la colonia de Nueva Holanda, el actual Recife en Brasil. Un 10% fue para el príncipe de Orange, Federico Enrique de Orange. Y otro 10%, equivalente a 1 año y 5 meses de paga, se destinó a las tripulaciones. Fue una gran victoria para los holandeses y tuvo nefastas consecuencias para los españoles. Mientras que los holandeses mejoraban su situación fiscal, lo que le permitía mantener a las Provincias Unidas con un ejército permanente de 58.000 hombres, el ejército español en Flandes se redujo a 55.000. En parte por el grave perjuicio que les ocasionó la pérdida de la flota de Indias. Viéndose más fuerte, Federico Enrique continuó su ofensiva en Flandes y se dirige a la ciudad de Bolduque, que era la principal fortaleza al norte de Brabante. Un ejército formado por 24.000 infantes, 4.000 jinetes y 10.000 zapadores pone en sitio a la ciudad el 1 de mayo de 1629. Con unos espectaculares trabajos de ingeniería, los holandeses construyeron un dique de 40 kilómetros de longitud que encerraba la fortaleza. Tras ello, se desecó el interior con norias tiradas por caballos y después se excavaron trincheras hacia los muros de la ciudad. Los españoles reunieron un ejército en Turnhout al mando de Heinrich van der Berg, primo de Federico Enrique. Fue a socorrer a la ciudad, pero las desavenencias con sus propios mandos retrasaron su llegada hasta julio, cuando los holandeses ya habían terminado la línea de circunvalación con un muro de tierra de 3 metros de altura. Ante la dificultad de realizar un ataque frontal, Hendrik decide dirigirse con su ejército al este del río Mosa para invadir la retaguardia holandesa y obligar a estos a levantar el cerco sobre Bolduque. Federico Enrique no levantó el asedio, pero envió a 4.000 infantes y 1.200 jinetes a frenar el avance español sobre el Gelderland. Tras unos duros enfrentamientos entre ambas fuerzas, los holandeses se retiraron con fuertes pérdidas, pudiendo entrar los españoles en la provincia de Gelderland a finales de julio de 1629, plantando en sus tierras las banderas españolas donde más de 70 años a esta parte no habían sido vistas. Esto solo fue un espejismo. Las disensiones entre van der Berg y sus subordinados, y sobre todo los problemas logísticos cuando la línea de suministro de Wesel fueron cortadas, dieron al traste con la campaña, teniendo que retirarse y volver a dejar el territorio en manos rebeldes. En Bolduque, a pesar de la dura resistencia de la ciudad, el 14 de septiembre el gobernador Anton Schell la rinde ante los holandeses. El obispo Miguel Ofovius abogó ante Federico Enrique para conseguir la tolerancia religiosa en la ciudad y permitir el culto católico, pero este se negó, prohibiendo la libertad de culto y persiguiendo a los católicos. Parece que, a pesar de lo que nos han contado durante mucho tiempo, las civilizadas gentes del norte de Europa eran unos intransigentes contra los que no pensasen como ellos, particularmente con los católicos. Pero claro, la fama en este campo la tiene la malévola Inquisición española, por supuesto. La pérdida de Bolduque supuso un gran golpe al prestigio español, viendo gravemente amenazadas sus posesiones en el norte. Federico Enrique continuó sus ataques, esta vez asistido por su primo Hendrik van der Berg, quien a finales de 1631, alegando el recelo de los militares castellanos a obedecerle y el haberse visto relegado siempre en cargos de responsabilidad por personas menos válidas que él, desertó a las Provincias Unidas, provocando la defección de algunas guarniciones que también se pasaron al enemigo y facilitando la entrega casi sin lucha de Venlo y Roermond para los holandeses. Una vez más, no teníamos que buscar al enemigo muy lejos, lo teníamos en casa. Informes posteriores apuntan a que los retrasos que impidieron socorrer tanto Groenlo como Bolduque por parte de van der Berg fueron intencionados. Bueno, amigos, pues tras esta pausa terminamos el programa de esta semana, pero como siempre os emplazamos para la semana que viene, porque aquí La Voz de Europa volverá a estar con vosotros. Así que nada más, un saludo y hasta el martes que viene. For the sake of the aliens, the young soldiers die. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Morphin, let's be the Altis and Fahnen. Unser Landsöhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos forces guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.